usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. Hola, muy buenas, os encontráis escuchando el 101.8 de FM Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos con una noticia que tendríamos que haber dado hace una semana, pero como no tuvimos programa, pues la damos hoy. Nos referimos a la creación de la CELAC Latinoamérica, una cosa de la que estamos bastante contentos, toda la gente que amamos esa tierra. En concreto vamos a leer un artículo de Juan Eduardo Romero que se titula La CELAC y la geopolítica del siglo XXI. La reciente instalación de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, no debe ser banalizado y mucho menos minimizado, tal como han pretendido sectores políticos opuestos al presidente Chávez. La CELAC se articuló con un conjunto de esfuerzos surgidos de iniciativas de la Cancillería venezolana, pero que han tenido eco en el contexto de cambio político en nuestra América. Este tipo de iniciativa responde en primer lugar al contexto del sistema mundo. La geopolítica del siglo XXI es un juego de factores o grupos geográficos, con determinantes económicas. Por un lado, la denominada zona euro, con Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania a la cabeza, que cuentan con un espacio geoeconómico definido, con libertad de circulación de sus ciudadanos, un Banco Central Europeo, etc. Por otro lado, debe tomarse en consideración al bloque asiático, con China a la cabeza, India y Pakistán, así como Malasia, Japón, Indonesia, Corea del Sur, que tienen dos características clave: población económicamente cautiva y mano de obra barata. Hay un tercer bloque, más heterogéneo, con los Estados Unidos a la cabeza, que tiene la fortaleza de una unidad estructural con México y Canadá, en donde se han incorporado a través de tratados de libre comercio, TLCs, Panamá, Colombia, Perú, entre otros países. ¿Qué significa esto en el escenario mundial? Significa que nuestra América, con más de 500 millones de habitantes, con las mejores reservas de agua potable y biodiversidad, debe actuar como un bloque estratégico en este siglo, aún dentro de una diversidad de sistemas políticos, en cuanto a su inclinación en el espectro derecha-izquierda. No hacerlo sería sucumbir a este juego geoestratégico en el cual se encuentran los bloques que hemos descrito inicialmente. Podría alegarse que cómo se pretende una unidad entre gobiernos tan disímiles como el de Piñera en Chile o Chávez en Venezuela. La respuesta es que la CELAC no pretende cohesión en cuanto a las formas de gobierno, pero sí pretende que estos gobiernos, con sus diferencias, sobrevivan en el contexto mundial de competencia y control por petróleo y recursos hídricos. Por otra parte, no puede perderse de vista que la CELAC busca funcionar en el contexto de un conjunto de iniciativas de integración de diverso tipo, tal como Mercosur o la UNASUR. Entre una y otra, no hay duda de la existencia de diferencia, pero por encima de ellas hay un espacio de coincidencia entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, conjuntamente con Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y, por supuesto, Venezuela. Algo más delicado aún es que la CELAC corresponde a un escenario geopolítico que busca dar una respuesta estructurada al hecho que los Estados Unidos viene adelantando una prepotencia agresiva en el escenario mundial, que ya ha actuado con total impunidad y que amenaza el espacio vital, en términos geopolíticos, de nuestra América, sobre todo por la circunstancia que el mantenimiento de la guerra de Irak y Afganistán le significa a los Estados Unidos un gasto en gasolina superior a los 210 millones de dólares semanales, lo que lo obliga a buscar fuentes de abastecimiento más cercanas, en términos geográficos, y esas fuentes solo se encuentran en el espacio compartido por Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela. Por lo tanto, la CELAC es una jugada estratégica de contención e intento de alineamiento estratégico ante un escenario cada vez más próximo de la aplicación del poder duro militar y económico de los Estados Unidos. Ya este es un escenario que ha comenzado a darse. La aplicación en Colombia del denominado Plan Colombia desde 1999 ha significado la maximización de la presencia militar de asesores y entrenadores del ejército de los Estados Unidos en ese país, dando como resultado que Colombia haya pasado de tener menos de 200.000 hombres en armas a más de 480.000, constituyéndose no solo en el ejército más numeroso de Sudamérica, sino en uno de los países que mayor gasto militar tiene en la región, causando desequilibrios en las condiciones militares que son utilizados como elemento de presión por parte de los intereses del Pentágono y las corporaciones económicas con sede en Estados Unidos. Si a eso le agregamos el hecho de que los Estados Unidos han redefinido su política de seguridad nacional, asumiendo los lineamientos del denominado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que los ha llevado a plantearse una revolución en armamento militar que implica la supremacía estratégica mediante la aplicación de los avances tecnológicos en el campo del combate, que se traduce en bombardeos no tripulados, armas más inteligentes, apoyo aéreo y guerra tecnológica, todo ello destinado a lograr la supremacía sobre aliados y enemigos históricos, Rusia y China, nos encontramos que la CELAC tiene más sentido aún. Bueno, y ahora os dejamos con un corte de la agencia Pulsar, en la que habla, entre otros temas, de la CELAC también, Perú y la cumbre del cambio climático de Durban. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Por tanto, esta es una gran esperanza para los pueblos, para los gobiernos, respetando nuestras diferencias. Hasta mientras nosotros, mientras el Ollanta no diga que la laguna no se toque, de sí nosotros estaremos contentos. Nosotros creemos que una realidad recorre Durban y es el capitalismo también, pero ya es una realidad, ya no es un fantasma ni siquiera. Ya cogió vida, está presente, ya la crisis económica explotó. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. La integración regional dio un nuevo paso con la constitución de la CELAC. Este sábado finalizó en Venezuela la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El nuevo organismo de integración regional contó con la participación de las delegaciones de 33 países de la región sin Estados Unidos ni Canadá. Durante el encuentro, los países participantes aprobaron por unanimidad la Declaración de Caracas. En dicho documento se comprometieron a que la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe. Evo Morales, presidente de Bolivia. Por tanto, esta es una gran esperanza para los pueblos, para los gobiernos, respetando nuestras diferencias de carácter ideológico, de carácter político, programático, nos juntamos para plantearnos una integración para la liberación, que sin vacilación frente al imperio. Creo que ese es el profundo sentimiento de los presidentes presentes en esta cumbre de jefes de Estado de América Latina y el Caribe. Los presidentes también aprobaron el Plan de Acción 2012. Se trata de una herramienta para la creación de nuevas estrategias financieras regionales frente a la crisis económica mundial. Por tal motivo, convocaron a una reunión de altos funcionarios para el segundo semestre de 2012. Además, hubo un respaldo común al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. También se repudió el bloqueo económico-financiero contra Cuba. Por otra parte, la CELAC no logró establecer la fórmula para la toma de decisiones. Deberán definir en el futuro si será por votación o por consenso. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Estamos demostrando que la América Latina y Caribeña de hoy ya no es aquella América Latina y Caribeña que facilitaba soldados para invadir República Dominicana. Que la América Latina y Caribeña de hoy ya no es aquella América Latina que facilitaba sus territorios para invadir a Cuba. Informativo Pulsar. El gobierno peruano declaró el estado de excepción en Cajamarca. El presidente de Perú, Ollanta Humala, declaró este domingo el estado de emergencia en 4 provincias de la norteña región de Cajamarca. Se debe a la huelga antiminera que se desarrolla en esa región desde hace 11 días. La declaración implica el control militar del territorio, la suspensión de garantías constitucionales, la libertad de reunión y el derecho de libre tránsito. Esto decía Ollanta Humala. El gobierno que presido ha mantenido una apertura total al diálogo desde que se inició el conflicto en Cajamarca hace 11 días. La intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente de manifiesto. No se han logrado alcanzar acuerdos mínimos que permitan que retorne la paz social, que se restablezcan los servicios públicos a los que tiene derecho el pueblo de Cajamarca y que se discutan aspectos centrales para impulsar el desarrollo de la región. Al existir la perturbación de la paz y el orden interno y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, anuncio la declaración de estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Selendín, Hualgayoc y Contumazá de la región de Cajamarca, el mismo que se hará efectivo a partir de las 00 horas del día 5 de diciembre del presente año, por un plazo de 60 días. Por su parte, el primer ministro peruano, Salomón Lerner, viajó este domingo a Cajamarca. Fue para reunirse con dirigentes locales que se oponen al proyecto minero Conga. Durante la reunión, el ministro señaló que su gobierno presentará un nuevo esquema de minería responsable y que buscará solucionar los problemas con el agua en esa zona. Sin embargo, ambos sectores no alcanzaron un acuerdo. Ignacio Chávez, regidor del distrito de Sorochuco. Hasta mientras se lo llanta, no diga que la laguna no se toque, de sí nosotros estaremos contentos. De lo contrario, seguiremos acá. Si la policía viene, nos matará acá, hasta que mientras se vaya la mina. El proyecto Minas Conga es desarrollado por la empresa estadounidense Newmont. Prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro. Informativo Pulsa. Con un fuerte llamado del bloque africano por un segundo periodo del protocolo de Kioto, se inició la segunda semana de la cumbre del cambio climático. El grupo expresó que se debía alcanzar la continuidad del acuerdo vinculante para reducir las emisiones de gases tóxicos para un segundo periodo entre 2013 y 2017. El vocero africano, Tosin Panu, pidió por el liderazgo climático de los países desarrollados. En ese sentido, recordó que esas naciones han demostrado en el pasado su liderazgo político, económico y hasta militar. Por su parte, la principal delegada de Venezuela, Claudia Salerno, señaló que el fantasma detrás del proceso de negociación es el decrecimiento económico de los países desarrollados. De este modo, desestimó los reclamos realizados contra India y China para que asuman compromisos legalmente vinculantes en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De modo que para mí no tiene tanto que ver con el crecimiento de la economía de China, de India, de Brasil, tiene que ver con el decrecimiento económico de las economías que son responsables del daño, que como ahora económicamente les cuesta más cumplir con sus compromisos, simplemente no quieren asumir ninguno. Esa es la verdadera realidad. El presidente Chávez lo dijo en el año 2009 cuando fue para Copenhague, dijo que un fantasma recorría Copenhague y que era el capitalismo. Nosotros creemos que una realidad recorre Durban y es el capitalismo también, pero ya es una realidad, ya no es un fantasma ni siquiera. Ya cogió vida, está presente, ya la crisis económica explotó y ya estos países están diciendo que como están quebrados, pues no pueden cumplir ni siquiera con la promesa económica pírrica que hicieron en el año 2009 de movilizar 100 mil millones de dólares. Además, la representante venezolana reprochó a Estados Unidos sabotear el protocolo, aun cuando nunca lo ha ratificado. Estados Unidos no está saboteando el proceso ahora. Estados Unidos está saboteando el protocolo de Kioto desde el año 95, cuando empezaron las negociaciones del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto estaba supuesto a firmarse con un compromiso de reducción de emisiones de 15%. Y por la demanda de Estados Unidos, que decía que su condición para meterse era que se bajara la ambición a 5%, la bajamos y ellos finalmente no firmaron. De modo que en este momento yo creo que el mundo tiene que recordar exactamente el rol que jugó Estados Unidos en Kioto, cómo traicionó al mundo cuando bajó la ambición planetaria para después ni siquiera cumplirla, y ahorita no deberíamos cometer el mismo error. El protocolo de Kioto establece una meta global de reducción de emisiones de gases tóxicos de 5,2% para el periodo 2007-2012, según los niveles registrados en 1990. Revitalizar este acuerdo implicaría fijar nuevas metas vinculantes globales y por países para reducir las emisiones hasta 2020 o 2017 según las distintas propuestas en danza. Según el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, estos esfuerzos deberían conducir a impedir que aumente la temperatura por encima de los 2 grados para 2020. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el donde hay un niño dormido. Bueno, y seguimos con un par de noticias cortas, una sobre Cuba y otra sobre Colombia. Empezamos con la de Cuba, que dice así: Cuba demanda en la ONU saldar deuda histórica con África. Cuba reclamó hoy a las antiguas metrópolis coloniales que honren su deuda histórica con quienes sufrieron durante siglos la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos. África se ve obligada a gastar hoy mucho más en pagar el servicio de la deuda externa que en educación y salud juntas, afirmó el representante permanente de Cuba ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera, en una ceremonia de clausura del Año Internacional de los Afrodescendientes. Dijo que mientras exista el actual orden económico internacional, en el cual la mayoría de la población del planeta queda relegada de los llamados beneficios de la globalización neoliberal, África continuará marginada y la herencia colonial no tendrá fin. Asimismo, denunció que los países ricos, en lugar de continuar bombardeando el suelo africano, deberían cumplir de una vez con sus modestos compromisos de ayuda oficial al desarrollo. Deben cesar las guerras e intervenciones militares amparadas en doctrinas intervencionistas, violatorias del derecho internacional y dirigidas fundamentalmente a garantizar el control de los recursos minerales del continente africano, exigió. Y con respecto a la de Colombia, vamos a hablar sobre la reunión que hubo entre las guerrillas del ELN y las FARC, en la que es una noticia de Prensa Latina y nos dice así. Dice, los dos principales grupos guerrilleros de Colombia ratificaron en un mensaje divulgado su compromiso en la lucha por las transformaciones profundas que consideran requiere el país para construir la paz en justicia social. En la comunicación se informa que la dirección del Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el bloque del Magdalena, medio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, realizaron un encuentro en este sentido. La reunión, refiere el mensaje, se efectuó en un ambiente de hermandad revolucionaria, solidaridad y compromiso en la lucha por dicho objetivo. Este acto de fortalecimiento de la unidad revolucionaria hace parte del homenaje que las fuerzas insurgentes en Colombia hacemos al comandante Alfonso Cano, caído en desigual combate, enfrentando la maquinaria de guerra que los Estados Unidos aplica en el país, recoge el texto. Igualmente expresa que ante la caída del máximo jefe de las FARC, la insurgencia colombiana se crece de compromiso y moral de combate. El mensaje también indica que la crisis del capitalismo, el levantamiento global de los desposeídos e indignados, la movilización de jóvenes y estudiantes, campesinos, negritudes e indígenas por la paz y la tierra en el país son alimento para mantener en alto las banderas por la construcción de una Colombia equitativa. A su vez, sostienen que seguirán por los caminos de la unidad y en la brega por la segunda y definitiva independencia de Colombia. Y seguimos con una noticia de Venezuela que hemos sacado de la Agencia Venezolana de Noticias, en la que habla de que el gobierno venezolano ha recuperado más de 3,6 millones de hectáreas en la lucha contra el latifundio. El gobierno bolivariano, tras la entrada en vigencia hace 10 años de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ha recuperado 3.672.333,23 hectáreas, distribuidas en 2.340 predios ubicados en 23 estados del país. El dato fue suministrado este domingo por el Ministerio para la Agricultura y Tierras, MAT, a través de su usuario en la red social Twitter. Este sábado se conmemoró el décimo aniversario de la entrada en vigencia del citado instrumento legal, dentro de un paquete de 49 leyes dictadas por el presidente Hugo Chávez Frías, a través de la habilitación para legislar que le confirió la Asamblea Nacional. Esta ley generó rechazo entre el empresariado y sectores oligárquicos porque combate el latifundio, permite el rescate de tierras ociosas en aras de incrementar la producción agrícola y fomenta la inclusión de campesinos en el aparato productivo nacional. Fue una de las razones por las que la patronal, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECÁMARAS, convocó un paro el 10 de diciembre de 2001, en uno de sus intentos por desestabilizar el gobierno. De acuerdo con el MAT, en 10 años de esta ley, el Ejecutivo Nacional entregó 175.129 instrumentos agrarios. Los instrumentos agrarios abarcan adjudicaciones de tierras, cartas agrarias, declaraciones de permanencia, constancias de trámites administrativos y autorizaciones para explotación de recursos naturales, con la idea de regularizar los predios y darles derechos plenos a los trabajadores del campo. Estos 175.129 instrumentos agrarios abarcan una superficie de 6.465.115 hectáreas, en beneficio directo de más de 170.000 familias de campesinos. El 5 de diciembre, en cumplimiento de la Ley de Tierras, el Gobierno inició la recuperación del Hato El Porvenir, ubicado en el estado Apure. Se trata de un predio de 43.000 hectáreas y una ganadería bovina de 14.724 animales. En el feudo, que estaba en manos privadas, se practicaba la explotación extensiva de la ganadería, sin mecanización ni tecnología, y contrato injusto hacia los trabajadores. 46 familias conforman allí ahora una comuna socialista agropecuaria. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Un abrazo a toda América Latina y el Caribe. Damos inicio a una nueva edición de Voz de los Movimientos, con información sobre la participación de organizaciones y movimientos sociales en la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático en Durban, Sudáfrica. Luego viajaremos hasta Centroamérica, donde hablaremos de formación en comunicación y las movilizaciones en Panamá. Bienvenidos. Antes de llegar al mundo, uno está en una morada de silencio y armonía. Pero un buen día lo despierta. Desde Durban, en Sudáfrica, escuchemos los reportes de los diferentes actores y participantes en la COP17. Las negociaciones que se desarrollan en la Conferencia de Cambio Climático en Durban, Sudáfrica, desde el 28 de noviembre, entraron en las fases de negociaciones políticas de alto nivel. Hay dos temas cruciales en los debates. El uno se refiere a la renovación de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kioto, cuyo primer periodo vencerá en el 2012, y el otro a los mecanismos y fuentes financieras del Fondo Verde Climático, considerado indispensable para la implementación efectiva de otra serie de acuerdos y mecanismos. De estos temas nos habla Azalia Arias, participante de la sociedad civil cubana. Por ejemplo, ahora mismo está muy estancado todavía la negociación sobre el Fondo Verde, que es a lo que llaman el Fondo Climático. En Cancún salió el inicio del Fondo Verde, pero salió el Banco Mundial como único garante y no se puede ser juez y parte. Sabiendo los pueblos y sabiendo los pocos gobiernos que tienen un proceso natural hacia nuevas formas de desarrollo humano, lo que significa el Banco Mundial y sus políticas neoliberales. Ahora, en estos momentos, ese sigue siendo la bronca, y es una bronca importante. Plantó bandera el día que se discutió en el plenario, plantó bandera, diciendo que es un acuerdo que no recoge los principales elementos que se necesitan para que este fondo pueda ser aprobado. Ahora de lo que se está hablando parece ser un tecnicismo, digamos, ¿no? Pero es tan importante como que quede claro que aunque se apruebe el fondo, tenga que definirse su naturaleza jurídica, tenga que definirse los fondos y los tipos de fondos que van a nutrir a ese gran fondo climático. Y sobre todo que el dinero acabe de ponerse, porque desde Copenhague están proponiendo dinero y no acaba de llegar. Y es un dinero que en alguna medida tendrán que, los pueblos tendrán que exigirles a sus gobiernos, que no es el caso cubano, que sean puestos realmente en aquellos lugares donde la gente más lo necesita. Yo creo que esa es la manera en que todos, desde la agroecología, que es una vía, no es la única vía, cuando hay que darle de comida a cientos de millones de personas, pero es una vía para mejorar las condiciones del planeta. Pero no solo es el Fondo Verde lo que hoy se está discutiendo en ese centro de convenciones internacionales de Durban. Hoy se están discutiendo, por ejemplo, transferencia de tecnología, se está discutiendo sobre construcción de capacidades, pero yo creo que es muy importante el protocolo. El protocolo tiene que seguir siendo ese espacio donde los grandes industrializados se sientan marcados con sus compromisos de reducción de emisiones. Y yo creo que una de las acciones que tenemos que estar permanentemente denunciando y que a veces olvidamos es que los norteamericanos tienen que firmar el protocolo, tienen que ratificarlo, y eso se nos pasa dentro de la historia de los movimientos y de nuestras marchas y protestas, pero tenemos que exigirle a Estados Unidos que realmente aparezca dentro del protocolo con compromisos vinculantes y que sean serios, y no a partir de los que ellos quieren, sino tomando la base con la misma que surgió el protocolo. La Vía Campesina expresa una fuerte preocupación ante las propuestas de incluir la agricultura en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático. Propuestas que por ahora no están en los documentos de negociación, pero Sudáfrica, el país anfitrión, propone su inclusión en varios capítulos. Alberto Gómez, de Vía Campesina México, expone los peligros para el campesinado. Quieren ir por toda la superficie arable que está en poder de los campesinos. La trampa es decirle al campesino: vas a recibir un bono porque vas a hacer un trabajo verde, capturar carbono, pero tienes que aplicar un paquete, una matriz tecnológica, ¿sí? Vas a tener crédito y vas a tener seguro. Claro que el seguro va a ser solamente ante desastres. Y la matriz tecnológica consiste en que te vamos a ayudar a producir intensamente, tener mayores rendimientos en poca superficie. Para tener mayores rendimientos en poca superficie vas a necesitar un tipo de semillas especiales, los transgénicos, ¿no? Va a ser una práctica de labranza cero con transgénicos y pues va acompañada con todo el paquete de agroquímicos. Pero con eso vas a tener una producción y va a ser negocio. Pero además, si tú te comprometes que tu producción de maíz o tu producción de caña de azúcar la continúas y la metes a agrocombustibles, vas a recibir un bono extra. Esa es la trampa. De nueva cuenta, la ruta de los negocios quieren incorporar al mercado de carbono toda la superficie arable que esté en posesión de los campesinos. Y eso es un suicidio. Esto ya lo había anunciado el Banco Mundial, le llama agricultura inteligente. Y ahora quien la presenta es Sudáfrica. Entonces es un peligro, vamos a estar atentos e insistir, la agricultura campesina debe estar en la mesa de negocios de la cumbre de cambio climático. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Mientras las negociaciones oficiales sobre cambio climático en Durban parecen encaminarse en el mejor de los casos a nuevas dilataciones, cuando no a un fracaso total, a pocos metros se realiza una feria de innovaciones y alternativas. Entre las expresiones más preocupantes en la exposición están las supuestas soluciones tecnológicas al cambio climático. Silvia Ribeiro, conocedora crítica del tema, asistió a un evento sobre la geoingeniería. Con la vaciedad que hay en las negociaciones de cambio climático, también es una oportunidad para los que promueven la geoingeniería, que han llegado aquí hasta Durban, a promover la manipulación climática. Son muy poquitos científicos, sobre todo, que son los que están diciendo que los políticos y la gente nunca van a decidir nada. Y por lo tanto ellos tienen que venir con soluciones tecnológicas de gran escala para bajar la temperatura del planeta. Lo que están proponiendo es desde crear nubes volcánicas artificiales que tapan la radiación solar, la fertilización del océano o blanqueamiento de nubes para reflejar el sol. Todas las cosas que plantean tienen que ser hechas a mega escala, porque si no, no funciona para afectar el clima, digamos, ¿no? Y ellos dicen que es barato y rápido. Le llaman así, le dicen que es barato y rápido, pero en realidad no es nada barato, estamos hablando de billones de dólares en cualquiera de los experimentos, pero además de una dependencia total, porque una vez que se inicia, retirarlo, por ejemplo en el caso de las nubes volcánicas, si se deja de hacer, podría tener efectos peores que antes, porque el sol, digamos la radiación solar, aumentaría la temperatura mucho más bruscamente. Entonces, como crear una nueva fuente de negocios en donde no se, para nada se tocan las causas, ¿no? Pero se crea un nuevo negocio que crea dependencia y que además tendría que ser pagado por gobiernos. El problema es que no estamos hablando solo de un negocio, estamos hablando de algo que realmente puede tener impactos gravísimos sobre, por ejemplo, sobre muchas regiones, sobre África y Asia, pero sobre todo sobre los campesinos, pescadores, todos los que dependen directamente del clima, son los que podrían verse más afectados directamente y en general todos, porque nadie sabe qué pasa si se interviene el clima planetario. Este fue un reporte desde Durban, Sudáfrica, para Voz de los Movimientos. No más contaminación, seamos libres con el agua, con el viento. ¡Ay, ay, ay, Pachamama! ¡Ay, ay, ay, libertad! Los pueblos indígenas presentes en Durban insisten en ser tomados en cuenta en las negociaciones oficiales sobre cambio climático. En Cancún hace un año se lograron acuerdos sin incluir salvaguardas obligatorias para los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta y consentimiento previo. Además, se presenta como solución de energía renovable a megaproyectos como las represas hidroeléctricas sin tener en cuenta su impacto ambiental ni las grandes emisiones de dióxido de carbono que significa su construcción. La delegación indígena brasileña denunció la construcción de la mega represa Belo Monte, que implica desplazar a comunidades enteras de sus tierras tradicionales, como nos cuenta Joenia Huapichana. Belo Monte para nosotros es muy un desafío para los pueblos indígenas, porque nosotros estamos intentando de todo para paralizar la construcción por medio de movilización en Brasil, en el proceso de injusticia, los tribunales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en diferentes foros. Nosotros acá en Durban estamos intentando visibilizar más la lucha de los pueblos indígenas, Belo Monte, se confirmar la construcción, también los otros proyectos, grandes proyectos de empreendimiento en Brasil, otras hidroeléctricas que están previstas en la Amazonia podrán concretizar también. Entonces, es mucho importante para los pueblos indígenas mostrar la lucha para otras organizaciones civiles, otros indígenas, organizaciones indígenas que están acá en Durban, y también presentar para el gobierno brasileño que está presente acá, que nós outros estamos muito ativos, que nós vamos desistir da luta pelo Belo Monte. Este foi um reporte desde Durban, Sudáfrica, para Voz de los Movimientos. Dejamos Sudáfrica y viajamos a Centroamérica, a Nicaragua, donde comunicadores latinoamericanos participan de la primera escuela de comunicación de la CLOC Vía Campesina. Este es un reporte de CLOC Vía Campesina Centroamérica. Comunicadoras y comunicadores de Latinoamérica se dieron cita en Nicaragua a la primera escuela de comunicación de la CLOC Vía Campesina, con el fin de consolidar y articular la lucha en el tema comunicativo. Mabel Márquez, comunicadora de la CLOC Vía Campesina en Honduras, señala que la primera escuela es fundamental para conocer y consolidar las luchas a nivel de Latinoamérica. Esta primera escuela precisamente de la CLOC Vía Campesina aquí en Nicaragua, de allí que compartir con tanta compañero y compañera de diferentes países es una riqueza, ¿verdad? Compartir de experiencias y de todos los procesos que se están desarrollando en esos países latinoamericanos específicamente. Aunque desde la CLOC Vía Campesina se ha señalado la comunicación como fundamental en la lucha, aún existen retos para que la misma sea efectiva, señala Fausto Torres de la Vía Campesina Centroamérica. Todos los líderes dicen que es importante, pero a la hora de concretizar no funciona. Entonces, ese va a ser siempre un obstáculo que vamos a tener. Hay un divorcio entre lo que el dirigente dice de la comunicación y lo que él hace. Por su parte, Ronaldo Ortiz, comunicador de la CLOC Vía Campesina Panamá, agrega que las expectativas después de la primera escuela latinoamericana de comunicación es continuar con el fortalecimiento del trabajo comunicativo y seguir difundiendo la lucha de nuestros pueblos. La expectativa fundamental es la de seguir fortaleciendo, consolidando un equipo de trabajo en el aspecto de comunicación entre los hermanos de la región centroamericana. Además de eso, seguir difundiendo, ¿no?, proyectando la lucha inminente en la cual estamos inmersos los compañeros campesinos indígenas de nuestra región y colaborando, aportando a la lucha regional, latinoamericana y mundial en defensa de los derechos de nuestros hermanos campesinos, indígenas, todos quienes estamos combatiendo un sistema capitalista neoliberal, ¿no? Este es un reporte de la CLOC Vía Campesina Centroamérica para Voz de los Movimientos. Panamá, organizaciones y comunidades campesinas se movilizan en rechazo a proyectos hidroeléctricos. Este es el reporte de Radio Temblor. Organizaciones campesinas en Panamá se movilizan en rechazo a proyectos hidroeléctricos. Comunidades campesinas cercanas al río Santa María, en Veraguas, salieron a protestar contra proyectos hidroeléctricos en la carretera que conduce de Santiago a Santa Fe, como en la comunidad de Remance, durante las últimas semanas de noviembre e inicio de diciembre. El objetivo de las movilizaciones es en rechazo a las hidroeléctricas que están poniendo en riesgo la salud, la cultura, agricultura y el ambiente, ya que en dicho río se tiene contemplado más de 6 proyectos de carácter energético. Carlos Mendoza, del Comité en Defensa del Río Santa María, expresó lo siguiente. El tranque de calles al proceso de trabajo que tenía la empresa, que se investigó y estaba totalmente ilegal, y que se estaba haciendo una gran destrucción en la naturaleza en la orilla del río. Se estaba después que se taló, se estaba arando la tierra y se estaba extrayendo materiales petro también del río. Y lo que esperamos de las autoridades es que se nos haga una resolución de detención o de parar por definitivamente las obras que se están realizando en el área hasta que se haga un mejor estudio. Espero que legalmente nuestra protesta es porque no queremos que se nos haga hidroeléctrica en nuestros ríos ni se nos quiten las tierras que por tantos años han sido de nosotros. Y también las autoridades le pedimos que se le haga la devolución de títulos ilegales que se le hicieron a los terrenos de esa área, que se le devuelva a sus verdaderos dueños por derecho de procesorio. Cabe señalar que en los consejos municipales de distritos como en Veraguas y Herrera han declarado los ríos San Pablo, Santa María, Río Cobre y Río Cañazas reservas hídricas, una iniciativa de los pobladores en defensa a las fuentes de vida. Más autoridades y organizaciones comunitarias y ciudadanos se han sumado a la lucha en defensa del agua y la vida. Desde Panamá, Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, miembro de Jubileo Sur, para Voz de los Movimientos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la siguiente edición de Voz de los Movimientos. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. Bueno, y después de este bloque de noticias venidas de Latinoamérica, seguimos con una que tiene que ver con Brasil y que nos toca muy de cerca, ya que habla sobre Zara y el grupo Inditex. Es una noticia de José Luis Bercherreche, de Rebelión. Y dice así: Brasil, Zara no reconoce su infamia. Para sorpresa de los delegados del Ministerio Público del Trabajo, la transnacional española se negó a firmar el texto que la obligaba al compromiso de una gestión de acuerdo a las leyes del país. En agosto pasado, cuatro grandes redes minoristas de ropa fueron descubiertas utilizando talleres de confección con trabajo esclavo: Marisa, Pernambucanas, Collins, y se completa el grupo con la transnacional española Zara. Con una facturación mundial de 12.500 millones de euros anuales, el gigante de la moda española Inditex, propietario de la cadena de tiendas Zara, tiene 30 locales en Brasil y emplean ellos 7.000 personas. Todos los locales limpios, bien diseñados, impecables, seductores. Como contracara de esa imagen impoluta, existen esos tugurios infames donde se producen las prendas de Zara. Talleres en los que se explotan inmigrantes indocumentados bolivianas o peruanas. Mujeres con niños pequeños cosen durante 16 horas inclinadas sobre sus máquinas. Sobreviven encerradas en cuchitriles pestilentes y con capataces que no las autorizan a salir a la calle. Las inspecciones encontraron fuertes indicios de tráfico de personas e incluso comprobaron explotación infantil. El lucro de Zara proviene en gran parte de la miseria del costo en la confección de sus prendas. En dichos talleres, la remuneración no pasa de los 2 reales brasileños, poco más de $1, por pieza producida. Después de los tramposos descuentos de las trabajadoras, no llegaban a recibir ni siquiera el salario mínimo, 545 reales, y menos aún el piso de los convenios de las empresas con los sindicatos del sector, 676 reales. Según Zara, en Brasil tienen 46 abastecedores directos y 313 talleres subcontratados, lo que totaliza más de 11.000 empleados en esa cadena de explotación esclavista. El miércoles 30 de noviembre, Zara tenía una reunión con el Ministerio Público del Trabajo para definir los términos de un ajuste de conducta que impidiera que la empresa continuara subcontratando sus confecciones en la forma delictiva que acostumbra. Para sorpresa de los delegados del Ministerio Público del Trabajo, la transnacional española se negó a firmar el texto que la obligaba al compromiso de una gestión de acuerdo a las leyes del país. La empresa no aceptó los términos de ajuste de conducta, TAC, que proponía el Ministerio Público del Trabajo, el cual exigía que Zara se hiciera responsable por toda la cadena productiva de proveedores, el fin de la subcontratación de funcionarios y la multa de 20 millones de reales por daños morales colectivos. los representantes de la empresa hicieron una contrapropuesta. Zara propone negociar con los proveedores que no cumplan las disposiciones legales para que corrijan su funcionamiento, pero no acepta que la empresa sea responsabilizada directamente por las irregularidades cometidas por aquellos, que en realidad son ellos mismos. Para el procurador del Ministerio Público del Trabajo, Luis Fabré, los puntos de la contrapropuesta son inconciliables con el objetivo del Ministerio de acabar con el trabajo esclavo. Zara sugiere cláusulas que la eximen de responsabilidad de lo que ocurre con los proveedores y establece un plazo limitado para el acuerdo que, como es obvio, debe tener un plazo indeterminado. El régimen esclavista de trabajo de los abastecedores directos y los talleres contratados no es una sorpresa para Zara, siempre fue su conocimiento y el sistema se estructuró para que la empresa pudiera obtener mayores lucros. Lo que pretende la transnacional es que esas formas empresariales de explotación del trabajo que se ejecutan desde hace años en todo el mundo sean aceptadas legalmente en Brasil. Ellos solo admiten ajustarse a la impunidad del desregulado mercado actual de trabajo mundial. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable intransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, y acabamos esta semana con una noticia sobre una movilización en Chile contra la activación de megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia. Organizaciones ecologistas, gremiales y sindicales realizaron una marcha este sábado en la Patagonia para protestar contra la reactivación del megaproyecto energético de Hidroaysén, rechazado por la mayoría de la población por su impacto medioambiental. La movilización se realizó en Coyhaique, capital de Aysén, situada a unos 1.600 kilómetros de Santiago. Hidroaysén regresó a la agenda mediática la semana pasada tras hacerse público el trazado de la línea de transmisión eléctrica que pretende instalarse para conectar la austral región de Aysén, corazón del proyecto, con la región metropolitana. Unos 2.200 kilómetros. La implementación de la red de transmisión busca inyectar la energía que provendría de las 5 represas previstas en el cauce de los ríos Pascua y Baker al sistema interconectado central que abastece a la zona centro-sur del país. Las organizaciones ambientalistas advierten que el tendido eléctrico ocasionará daños irreversibles en zonas turísticas y de valor patrimonial, incluidos varios parques naturales, ríos, lagos y territorios indígenas. La línea de transmisión, en su trazado definitivo, abarcaría 9 regiones y medio, centenar de comunas de Chile, además de que pasaría por una decena de áreas correspondientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Entre los organizadores de la acción protesta figuran el Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Patagonia Sin Represas, gremios de la Administración Pública y la Central Unitaria de Trabajadores. El pasado 6 de octubre, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt levantó la paralización que pesaba sobre el proyecto hidroeléctrico, que comprende la instalación de 5 represas que inundarán más de 5.000 hectáreas de la Patagonia. La instancia legal rechazó los 7 recursos de protección contra el megaproyecto de generación energética, autorizando así los próximos pasos del plan. Bueno, y os pasamos a comentar las convocatorias que tenemos de esta semana, y empezamos con las jornadas por el decrecimiento que se llevan realizando durante noviembre y este mes de diciembre, y vamos a pasaros a decir los que hay esta semana, que en concreto son el martes 13, una charla sobre ecoalimentación, respeto y salud, de la semilla al restaurante. En ella presentarán la charla David Olmo, Chema Marzo, del Esqueje, Joaquín Arque, del Campo a Casa, Eduardo Romero y David Herrero, de Ecoflor, y Chema Alquézar, de la Red de Semillas de Aragón. Esto sería a las 7:30 y el lugar es la Pantera Rosa. Seguimos con el jueves a las 7:30, jueves 15, y habría en este día hay proyecciones audiovisuales sobre el decrecimiento y un coloquio posterior, que esto sería en el Centro Joaquín Roncal. Y seguimos y acabamos ya con el sábado y el domingo, que desde las 10 de la mañana hay un taller que se titula Te llevamos al huerto, se sale en bicicleta desde la Plaza Mozart hasta el huerto que Ceray tiene en Villamayor. Dicen que hay que llevar almuerzo para compartir y hay que estar atentos a la web de crecimiento, que es http://decrecimiento.decrecimientoaragón.org. Y acabamos con otra bicifestación que hay el sábado, que es una marcha en bicicleta que tiene su salida desde a las 12 de la mañana desde el Parque Pignatelli, y está ambientada en los 80 y es para la denuncia de que no se ha gastado nada de dinero de los 400.000 euros que hay presupuestados para la promoción de la bicicleta. O sea, volvemos a los 80, cuando no se llevaba a cabo ningún gasto. Y con esto acabamos por hoy. No hay bala que mate a la verdad cuando la